teniente, una duquesa de Alba y todo su descendiente, todo el clero verde que hay obrará. Él no va tú, él no sirve de nada. Insistir, insistir que Madrid nos arruina la vida.